Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Buenas tardes a todos, estamos empezando nuestro programa del día de hoy. Estamos con una invitada súper especial, Kamikaze, bienvenida. Gracias, Salo, igual agradecida por estar aquí en Brujeres al Aire, un programa súper buenazo ahí. Gracias por la invitación y pues a todos los radioescuchas, un saludo. Estamos al aire. Eso. Y vamos a estar presentando como el CD. Va a lanzar su nuevo disco llamado Instinto Salvaje. Majo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Brujeres al Aire. Un miércoles más estamos todos juntos y juntas. No se despeguen de nuestra sintonía. Tenemos un programa excelente preparado el día de hoy para todos ustedes. Ahorita vamos a pasar con una canción, para mí el hip hop de Actitud María Marta. De las tinieblas de la muerte, y que me levanta cuando me siento deprimida. Tiene tu cara, escupe verdades, desenmascara. Destrama tu garganta con la fuerza de un volcán. Y que me aleja de las tinieblas de la muerte, y que me levanta cuando me siento deprimida. Tiene tu cara, escupe verdades, desenmascara. Destrama tu garganta con la fuerza de un volcán. Me caigo encima, mi flor de gatina, tanto copetadas y me paro enfrente. Si estabas medio tibio, la te puse bien caliente. El ambiente, ¿qué te pasa para la tierra? Hay que ser un maniquí. Estilo por David, representando a Sudamérica, manera que de Argentina, al mundo entero con la copiva de cociendo sin tarima, abrazando la bomba de lírica directo sobre la pista, me lo digo en persona o en entrevista para la revista, para la rotativa porque ya desperté, como una curiosa, como una fiera que se puede comer, estoy en este planeta porque tengo algo que hacer, una misión que cumplir, como lo vuelvo a repetir, yo claramente, claramente, rapeando en castellano, salida de los llanos, para todos mis hermanos, bien sano y a puro sentimiento, el rap argentino como un conocimiento, ves, rapeando de mi espíritu se eleva, y desde abajo mira lo que no entiende mi lema, la voz de mi poema, que corre velozmente, por encima del muro y en contra de la corriente, yo sigo puesta en mi cuerpo, manifestando al angolesto, rapera orgullosa, el compromiso va pa'lante, firme como una roca, cuidado que arrebato con palabras de mi boca, esa loca te sofoca, te coloca la rima que te machaca, que te provoca como poca. Eso que la dicha no quiere llegar, cuando la noche me persigue no quiere pasar, estoy aquí, ya me verás, brillaré en la oscuridad. De las tinieblas de la muerte, y que me levanta cuando me siento deprimida, tiene tu cara, escupe verdades, desenmascara, que me traba tu garganta con la fuerza de un volcán. Hinojo. Es digestiva, calmante para el estómago y el intestino, suavemente laxante, diurética, carminativa, expulsa los gases del intestino. estimula las menstruaciones insuficientes o regula las caprichosas. Aumenta la producción de leche durante el periodo de lactancia, al igual que el anís. Sus hojas trabajan como antiséptico y cicatrizante, por lo que es un excelente colirio para los ojos, y el cataplasma de sus hojas frescas sirve para sanar forúnculos y abscesos en la piel. La raíz es diurética, lo que beneficia al sistema urinario, aliviando problemas como cistitis, uretritis, gota, retención de líquido. En afecciones respiratorias, ayuda a descongestionar los bronquios, alivia la tos y el dolor de pecho. Tomado de Paula Pérez, del cuerpo a las raíces. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mi pensar. Si es más fácil, desde tu privilegio, juzgarme andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical. Exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas. Siendo la mitad del mundo, en minoría nos transforman. Si la violencia es tan normal bajo sus normas, no queremos quitarle sus derechos. Exigimos los de nosotras. No te equivoques. No soy un caso aislado. No es de exageración. Ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que a nosotros es hipócrita. Madre, advertencia lírica. Y bueno, estuvimos leyendo una letra de una canción incómoda de Madre, advertencia lírica, que es una rapera mexicana que justamente estuvo por aquí el año pasado, ¿fue? O recién, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista a la Kamikaze, que estamos muy felices de que esté aquí, porque es una referente ya del hip hop, tiene varios años cantando y es un placer para nosotros tenerle aquí. Queremos empezar preguntándote primero cómo quieres o cómo tú te refieres al hip hop y al rap. Si es feminista, rap femenino, rap de mujeres. Bueno, para mí el hip hop, el rap no tiene un género. De todo el tiempo que vengo así escribiendo mi música y compartiéndola, nunca la he categorizado, digamos, como rap feminista o rap masculino, o rap machista o de algún término así, sino que lo veo como que rap es rap. Rap es un elemento para revolucionar la conciencia del ser humano, que te permite a través de la experiencia, a través de lo que tú ves en la sociedad, poder hablar. Entonces, no me gusta como que catalogarlo, sin embargo, si tendría que hacerlo, lo diría como que el rap es el rap subversivo, ¿no? O sea, rap desde el hombre o rap desde la mujer, desde las distintas personas. Rap es una herramienta como para protestar y proponer. Entonces, para mí es un rap subversivo, rap experimental que parte desde la experiencia de ley. Y Cami, cuéntanos, además de hacer rap, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo estudio, aparte de hacer rap, formo parte de una organización social, la Nina Shunko, ahí que alguna gente debe conocer. Me gusta bastante toda la nota que es los procesos organizativos, cómo es juntarse con distintas personas para bloquear tus sueños y poderlos hacerlo verdad. Entonces, en eso me dedico también, como a mí me gusta también organizarme entre las Warmis, formo parte de las Warmis organizadas, que aunque hemos estado un poco distantes, igual se mantiene ahí la organización desde nosotras. Y eso, o sea, me gusta bastante la nota de la organización, de eventos, y no solo de eventos, sino de todo tipo, ¿no? Entonces, eso me dedico. Kamikaze, cuéntanos cómo has sentido el ser mujer en el mundo del hip hop. ¿Existe machismo en el movimiento? Bueno, sí ha sido una anécdota bien interesante, ¿no? Relacionarme con el hip hop. En realidad el hip hop sí sí se lo puede notar que es un movimiento bastante machista, donde se clasifica, ¿no? Como tú puedes ver, solamente hay el hombre y la mujer. El hip hop es un movimiento que poco a poco está aceptando a las personas, digamos, con otras preferencias sexuales, ¿no? Como los gays, las lesbianas, los travestis, los transexuales. Creo que así es, tiene una visión bastante marcada en lo que es el machismo y bien parcelada de hombre y mujer, solo es hombre y mujer. Entonces sí creo que hay una visión bastante machista, y mi experiencia como mujer sí ha sido bastante fuerte, porque en realidad en todo el camino que he tenido en el hip hop, en el rap, me he topado en la mayoría de veces con hombres, ¿no? Con los panas con los que comencé a salir, comencé a conocer la vuelta, eran hombres. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad seguir fortaleciendo los espacios desde las mujeres en todo ámbito, ¿no? Porque la escena cultural, no solamente en el hip hop, está invadida de hombres, ¿no? Entonces sí, creo que es necesario como generar más espacios para las mujeres y que nosotras podamos empoderarnos de eso y podamos generar una mayor concientización frente a este fenómeno del machismo que se da en la cultura hip hop. Sin embargo, sí me he encontrado con gente y hombres que han apoyado el trabajo de las mujeres y que apoyan y que me han apoyado a mí, como ha sido todo este proceso en la construcción del disco que se viene, que es Instinto Salvaje. Entonces sí es una cuestión que está bien marcado el machismo en el hip hop. Entonces para mí también es una herramienta que el rap genere esta conciencia en los hombres y en las mujeres también, ¿no? Que no solo los hombres son los que rapean, bailan, pintan o hacen, sino que las mujeres también lo hacemos, y sí, pues sí, hay que romper esa forma de pensar y esa forma de ver el hip hop tan solo entre hombre y mujer, ¿no? Cami, ¿nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria? ¿Cuántos años llevas rapeando ya? Bueno, yo conocí el hip hop desde pequeña igual, sin embargo, como que a los 14, 15 años, siempre me ha gustado escribir así poesía, no sé, cuentos, y por ahí escuché una canción de Racionais MCs, que son unos raperos de Brasil, y me gustó mucho. Entonces comencé a escribir como más en verso y en rima, y ahí comencé a probar. Mi primer acercamiento fue a través del freestyle, de la improvisación. Comencé a hacerlo y comencé a sentir esa satisfacción, esa liberación, esa armonía que tenía al yo soltar una rima y poderme sentir bien conmigo misma, como que con ese desahogo, y poco a poco fui experimentando más, conociendo más sobre el movimiento, buscando más música. Y luego comencé a escribir mis propias canciones ya por ahí a los 16, 17 años. Ahorita tengo 24, entonces serían como unos 6 años, 7 años que voy así como que en este proceso de construcción, en este proceso de relacionarme con el movimiento hip hop, y ahora pues ya estoy en este proceso. El disco lo estoy trabajando ya 2 años, desde el 2015, entonces sí, ha sido un trabajo bien bonito, así con su calma, sin apuros, sino así algo, una forma de vida más que nada, ¿no? Por eso es que antes tal vez no había un disco, había muchos temas, pero era una forma de vida, una forma de concebir tu forma de estar, ¿no? Tu forma de compartir con los otros. Entonces para mí el rap sí me marcó y cambió mi forma de estar, ¿no? Frente a una sociedad tan tal vez conformista, el hip hop me dio este camino para liberarme, para encontrarme conmigo misma, para despertar mi conciencia. Entonces sí, desde los 15, 16 años como que ya estoy involucrada en la cultura. Chévere. ¿Y qué temáticas abordas en tus canciones? ¿Qué es lo que te inspira? Bueno, a mí lo que me inspira bastante es los primeros temas que escribí, era como esta injusticia que se ve, ¿no? Estas contradicciones que se ven en el sistema, en este sistema capitalista, ¿no? A la final, que nos pone en una brecha de competiciones, de desigualdades. Entonces, en el camino que yo fui teniendo, digamos, vengo de una familia migrante también. Eso me inspiró bastante. En mi niñez migramos a Brasil con mi familia, y eso también fue algo que mi vida marcó y me dio ese aliento para poder ver estas distintas realidades que existen, ¿no? Entre un espacio y el otro. Entonces, Me inspira bastante esta cuestión de la movilidad humana, de la migración, del ser humano, cómo se mueve, esta lucha contra el sistema, ¿no? Siempre criticándolo, pero también haciendo una propuesta. Lo que también me inspira es de este trabajo organizativo, porque en el transcurso de todo este tiempo he conocido raperos y raperas que están en lo mismo, ¿no? Que también rapean, pero no solo rapean, sino que están en la nota organizativa, en la nota de base, y eso ha sido bonito. Ver cómo el hip hop organizado en realidad puede generar una transformación, no del mundo, sí, pero sí de nosotros mismos, de nuestras conciencias. Y también el tema de las injusticias que se ven en el sistema, como es el tema del acoso a la mujer, la violencia hacia la mujer, cómo la religión y este sistema tan dominante, hegemónico, nos impone estas situaciones de hombre y de mujer. Y también lo que me inspira bastante es esta cosmovisión andina que tenemos acá en nuestras tierras. Es algo que a mí me inspira bastante, ¿no? Esa conexión que he tenido en los últimos 5 años con la sabiduría andina, con la cosmovisión andina. Entonces es como una simbiosis entre varios elementos de lo urbano, de lo rural, de lo ancestral y todo lo de la ciudad. Entonces es como esa relación que existe entre diversas problemáticas, pero siempre proponiendo, ¿no? Sí, criticando, digamos, protestando, pero también dando una propuesta frente a esta situación. No solamente hacer una canción sobre, no sé, los niños de la calle o sobre la mujer que está siendo violentada, sino no ser una mujer más y estar con mujeres generando procesos diferentes, o hacer algo por esos niños y niñas de la calle, no solo hablar y decir, bueno, esto está mal, sino hacer algo desde lo poco que podemos hacer, nuestra pequeña semilla, creo que es importante. Entonces eso me inspira bastante. Mis vivencias, más que nada, ha sido lo que a mí me ha dado ese empujar para escribir, y de ahí pues lo que también he podido observar de la sociedad. Pero sin embargo, lo que me ha inspirado ha sido lo que yo misma he vivido y lo he sentido. Entonces mi rap es así como el sentimiento puro de mi vida, así. Buenísimo, muchas gracias, Cami. Ahorita vamos a escuchar un tema tuyo, se llama Acoso. ¿Quieres presentarlo? Sí, este tema es un tema que lo construí con una compa del barrio, Salomé. Construimos este tema porque vimos la necesidad de hacer un canto, una bulla, reclamando esto, ¿no? Cómo el sistema tan machista ha generado que una mujer no pueda ni siquiera caminar tranquila por la calle, y es algo que a nosotros ya nos hostiga, nos cansa. Y el hip hop, el rap es una manera de nosotros también poder expresar esto que está mal. Entonces este tema va dedicado para todas las mujeres de ahí que se mantienen en lucha, que se rebelan ante este sistema que nos quiere oprimir, este sistema machista, y también para los hombres, ¿no? Que concienticen un poco, que respeten, porque todos venimos de una mujer, de un vientre femenino, así que hay que ponerle conciencia ahí cuando uno se refiere a la mujer. Entonces ahí, para todos ustedes, Acoso. Sí. Esto es Kamikaze Salomé, Bamba Chupa, 388, la ANS, levantando la voz por las mujeres. Acoso en la calle, acoso en la televisión, acoso en el hogar con su engañosa manipulación, dedicado al mundo para el que no lo sabe. Este es el momento, dejen sus maldades, señales de auxilio para que no se olviden lo que se escribió a las que lo viven. Revélate, mujer, no te quedes callada, eso va por aquellas que han partido, que ya no están, las que manos de un salvaje dejaron de respirar. Somos la voz que quisieron callar. Somos la voz, sí. Somos la voz que quisieron callar. Somos la voz. Me desespero al observar que nadie hace nada, como personas inocentes mueren cada día, cada mañana, para todos esos bastardos. Convertirme en golpeadora será mi acto para despedazarlo y ponerle un alto al maldito vicio de los locos. Al transpirar el olfato de la muerte, escucha los ruidos de una niña inocente que pedía a Dios por su madre. Ella rezaba para que ese desgraciado no la mate. Lágrimas empiezan a derramarse y una vez agonizante tratando de escapar, la respiración se acaba, empieza a agonizar. Un angelito tuvo que observar cómo su madre, llena de sangre, gritaba ya no más, y la impotencia en no poderla ayudar. Y lo recuerda claro, apenas 3 añitos, tenía la indefensa, se quedó sin su madre, ella perdió su inocencia. esto es conciencia real. En un momento inadecuado empezaron los malos tratos. Él la golpeaba a cada rato. Ella enamorada no le importaba que su vida poco a poco se acabara, donde la noción del tiempo no esperaba. Tenía más de 8 meses. Ella se olvidó de que llevaba dentro un niño. El único amigo, ese se llamaba vicio. Demasiadas peleas, destruyó lo que ellos más anhelan. Solo los golpes al mirarse en un espejo, recordándose que lo que ella vivía era un mundo lleno de sufrimiento. Para ella siempre será un mal recuerdo. Esto es un acuerdo donde yo alzo mi mano y protesto, ni una menos en la calle, en su hogar, en cualquier lado. Que podamos caminar, que seamos diferentes a los demás y podamos gritar, nos queremos vivas, dejen su maldita crueldad. Yo protesto, alzo mi voz y digo esto para que todo el mundo escuche. Oye muchacha, vamos con fe y luche por el dominio del poder, para que sepan lo que siente y vive una mujer. Es que aclaro a los que me escucharon que no se olvide de quienes los criaron. Nosotras las mujeres tenemos un derecho, enseñarle a los hombres lo que se llama el respeto. Acoso en la calle, acoso en la televisión, acoso en el hogar con su engañosa manipulación. Dedicado al mundo, para el que no lo sabe, este es el momento, deje sus maldades. Señales de auxilio, para que no se olviden lo que se escribió a las que lo viven. Revélate mujer, no te quedes callada, esto va por aquellas que han partido, que ya no están, las que en manos de un salvaje dejaron de respirar. Somos la voz que quisieron callar. Somos la voz, sí. Somos la voz que quisieron callar. Somos la voz. Quiero caminar tranquila por la calle sin que ningún perro me ladre. Silbidos, aullidos de mentes de enfermas, morbo mental de esta sociedad que no despierta. No es abstracto lo que yo te digo, comunes historias como la que te voy a contar. Hay una pequeña niña de 8 años abusada en el hogar por un miembro de la familia. Ella no entendía lo que pensaba, lo que sentía, angustias que le aturdían. Quedó embarazada, ella una pequeña obligada a dar a luz, como en la cruz, crucificada. Relatos que no serán contados, amordazados los labios, extintos valores del patriarcado que han vivido negando el papel de la mujer, queriendo apagar y acaparar, vendiendo una imagen de curvas y tacones, de costos y talla sexualizada y mentalizada. Mujeres día a día mueren violentadas, indignadas de las cifras alarmantes, casos similares, hostigación en el transporte público, con perturbadas miradas de hombres y mujeres. Ellos te mandan mano como para ti fuese un halago. Oye patán, estás equivocado, o que no te da asco tu nocivo comportamiento. Yo no miento cuando hablo de esto, lo he experimentado como pan de cada día. En el prole corredor le cobía ningún tipo de respeto. Oye pana, no somos un objeto, me visto como me da la gana. Tu agresión no está justificada. Esto pasa en toda zona urbanizada. No queremos más muertes de agresiones, porque vivas nos queremos y así nos mantendremos. Así impidan nuestras liberaciones. Nos reproduciremos en canciones, acciones, contando las historias de hermanas, madres, hijas, vecinas, de conocidas, amigas. ¿Qué está pasando? Me voy preguntando. No podemos negar lo que está bien claro. ¿Qué está pasando? Me voy preguntando. No podemos negar lo que está bien claro. Hey mujeres, no podemos callar. Esto es lo que pasa a nivel mundial. Hey mujeres, no podemos callar. Esto es lo que pasa a nivel mundial. Instinto Salvaje Volumen 1 es una propuesta que parte desde la propia experiencia y reconocimiento de otras, una necesidad de contarle al mundo realidades cotidianas que forman parte de nuestras vidas, un accionar, brindando propuestas de liberación y proactividad a través de la fuerza interior, de encontrar la trascendencia en el poder de la palabra, resignificando la memoria de las visiones ancestrales conjugadas con la vida urbana. Instinto Salvaje es un despertar de la conciencia y un estado permanente de lucha y resistencia. Sí, eso es como una descripción de lo que vendría a ser Instinto Salvaje, que es el concepto de, de mi primera producción, así mi primera creación, que estaremos lanzando este 10 de junio en la Nina Shunku. Ahí, para todos los que no se ubican, la Nina está ubicada en la García Moreno y Morales, frente a la Plaza 24 de Mayo. Ahí vamos a estar compartiendo. Ha sido bonito este proceso de la creación del disco, porque como les comentaba, ha sido algo que no se viene de un día al otro, no es de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso de bastante tiempo mío, de aprendizaje, conociendo gente, conociendo distintas formas de ver para que eso se pueda construir. Entonces, eso es como un resumen, una descripción de lo que es Instinto Salvaje para mí. Es esa forma de despertar desde nuestra sabiduría ancestral, que está ahí bien arraigada desde nuestra vida tan urbana, ¿no? Como hemos nacido aquí en la ciudad. Coméntanos un poquito qué bandas van a estar. Veo que son un montón de mujeres y todas poderosas y que tienen unas letras hermosas. Ajá, ha sido un apoyo igual de todas las mujeres que están ahí en cartelera, como apoyando la nueva escena de las mujeres raperas, de la escena local, así de Quito. Entonces, decidí hacerlo así, ¿no? Un concierto solo de mujeres, ya que se ve tanto concierto solo de hombres y no es una forma de competir tampoco, de decir, bueno, este es el concierto de mujeres y allá los conciertos de hombres, sino que he visto que últimamente solo hay conciertos desde hombres, para hombres, y bueno, por ahí hay una que otra mujer, una que otra agrupación. Sin embargo, creo que sí es importante tomarnos los espacios y generar espacios así, darle más fuerza a la escena de las mujeres en el hip hop. Entonces, por eso decidí hacerlo solo con mujeres. Va a estar Yeka Libre, Sola MC, Cela Valens desde el Valle, va a estar las Warmy Rap, Calle Callejera va a estar ahí acolitando, la Black Mama, la Vieja Escuela ahí representando, y también va a estar así escena nueva como Sepia, también va a estar Dama Guerrera Twista, que está apoyando así un montón este proceso, y gracias a todas las compas que en realidad están apoyando de corazón este proceso, y se siente esa amistad y no esa competencia ni envidia, sino más bien esa colita y ese apoyo para que la escena, tanto de mujeres y de hombres, sino la escena del hip hop, del rap, siga creciendo y se siga fortaleciendo. Entonces, ha sido un proceso muy bonito porque todos han apoyado ahí de corazón. Igual agradecerle a DJ NO5, que ha estado ahí acolitando en este proceso creativo, ya que se han grabado algunos temas de allá en el Huerto Records. De igual, una bestia para toda esa gente que ha estado apoyando, a la gente de Popayán, de Enemigo Público, que bueno, ojalá nos pueda escuchar o que algún rato pueda estar por acá también compartiendo. Entonces, ha sido un acolite de toda la gente que ha estado así en la construcción de este disco, ¿no? Entonces, también he tenido el apoyo como de compas de Venezuela con el tema de la gráfica, de Colombia. Entonces, ha sido una construcción desde todo, desde como las chicas que están acolitando ahora en el evento, como el trabajo previo al lanzamiento. Ha sido muy bonito, un compartir y un caminar bien bacano, así. Y bueno, Cami, ¿nos puedes contar un poco, más bien a nuestra audiencia? Cuando estuvimos en Perú, tuviste la oportunidad de prelanzar tu disco, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia en eso. Sí, fue una bestia poder participar en primer lugar del festival. Nosotros estamos en la calle, que es un festival que se da año tras año. Ya en noveno pudimos participar con Salo, fuimos en representación de las Warmis organizadas. Fue súper bacano poder compartir, y se hizo el pre-lanzamiento así de manera un poco under, digamos, porque no se hizo afiche ni nada. Sin embargo, se dejaron algunas copias por allá, aproximadamente 30 discos. Logré dar a Sara Eve, a La Torita, que son así raperas reconocidas como de sus distintos lugares, de sus distintas lógicas. A la Nina Uma. A la Nina Uma también se le mandó su disco. Entonces, fue bacano compartir eso también con distintas raperas de Lima, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Entonces, fue bonito cómo la gente tuvo la acogida del disco, le gustaron los temas. También hubo por ahí alguien que lo compró. Entonces, fue bien bonito cómo la gente lo aceptó. Entonces, de la misma manera, espero que la gente de acá lo reciba, ya que va con mucho respeto y cariño, ¿no?, a esta nota que es la cultura, la música independiente y cómo nosotros podemos dar nuestro mensaje a través del arte, ¿no? Entonces, fue muy bonita la experiencia ahí en Perú y espero que toda la gente que haya recibido su disco, pues ahí lo esté poniéndole play así. Entonces, ya saben, tenemos una cita este próximo 10 de junio en la Nina Shunku, el lanzamiento de Instinto Salvaje de Kamikaze. ¿El 10 de junio a qué hora? El 10 de junio desde las 6 de la tarde vamos a estar ahí recibiendo a la gente. Igual no se pierdan porque tenemos una sorpresa de performance ahí con las compas de Sisa Mística que van a colaborar ahí en toda la nota de la construcción, de también la expresión corporal, ¿no?, que es importante en esto. Entonces ahí desen cita el 10 de junio en la Nina Shunku, DJ NO5, DJ Magno Escrito desde Venezuela, y pues de ahí todo el poder femenino en cartelera. Chévere, esa es, no se olviden, tienen que asistir, apoyar a la escena local y también a las buenas letras, a las letras con conciencia y también a las mujeres que están tomándose la escena, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a escuchar un tema de Kamikaze, Sistema Capital, para que vayan conociendo un poco más de Kamikaze. What you gonna play now? I don't know, but whatever I play, it's got to be funky. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teoría de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teoría de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Parece que el destino me está jugando una broma pesada. El sol del atardecer apunta directo a mi cara, diciéndome de forma rara que cruce la línea imaginaria. A veces nos asustamos como arañas, pero no es del último respiro. Yo cuento lo que vivo, tampoco termino de asimilarlo por completo, pues veo cuerpos vacíos y mentes extraviadas, vidas perdidas entre trampas, mentes en un profundo olvido, gente lucrando con los vicios, martirios, delirios, malditos abusivos. Ayudan a llenar los nichos con cuerpos de personas de esta ciudad, la capital, tal pequeño territorio donde compiten por tener más cantidad. A pocos les importa la calidad. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teoría de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teoría de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Son muy buenos reflejos, disfruto de lo que tengo y no me quejo. Me miro al espejo y mantengo esperanza en el reflejo. Esperanza de mantener la vida, mi vida, con una sola huida. Y como no la rima, que mima cada uno de mis días. Real compañía, sí, buenos reflejos. Siento la calma del viento, el sonido del trueno me da consejos. Y la llegada de la luna me da aliento para seguir viviendo en este mundo, este proceso de destrozo. La vida es negociable y la muerte es un negocio. Ociosos robándose el oro y tú parado, parece que no tienes ojos, como si no pasara nada. Mira de extraña, tu sonrisa te delata. Yo traigo el delito en libros de palabras. Cansado es de NS, reclama y reclama. De la gente que no ama, que no pone valor a sus palabras, que no hace nada más que ver el reloj, prender el televisor. No sienten el sensor, el tiempo está pasando y nada del pasado será recuperado. Si solo vives intentando, no es lo mismo que pensarlo, intentarlo y lograrlo. Háblame claro, en la vida no hay atajos. Dicen por ahí que el que mucho habla poco hace, así que hacemos lo que se hace. Exquisitas vitaminas para concentrarse, atrapar lo que está fuera del alcance. Automimarse, desplazarse por caminos largos. Y si no hay orden, no hay relajo. Este es el punto exacto, la conciencia del planeta Tierra está desvariando. El agua del océano Pacífico se sigue contaminando. Y yo en la poesía, sí, sigo nadando, sigo nadando. Nadie puede escapar del sistema capital. Limitan la capacidad de tu propio bienestar. Imponen teorías de lo que es tu libertad, sí, de lo que es tu libertad. Se toma como si nada, te roba, te engaña. Inventa cada día una nueva trampa. Se toma como si nada, te roba, te engaña. Inventa cada día una nueva trampa. Por eso, pana, Organízate y pelea. Organízate y pelea, pana. Y bueno, seguimos aquí con Kamikaze y nos va a contar un poco cómo están en el evento de Facebook para que sepan cómo llegar. O sea, es gente, no se olviden, estamos ahí en el Facebook como lanzamiento oficial, Instinto Salvaje Volumen 1, Kamikaze, ahí lo puedes encontrar en el Facebook, igual es un evento desde la página de Nina Shunku, puedes encontrarme en el Facebook como Kamikaze o la página oficial Kamikaze MC. Y bueno, ahí a toda la gente que está en sintonía, que está escuchando, date cita que esto es rap, rap para unir, rap para abrir conciencias y para ser más fuertes. Entonces, no te olvides de la Nina Shunku este 10 de junio a las 6 de la tarde. Y bueno, el valor de la entrada está $3 sin el disco, y si quieres tu disco original, totalmente salidito del horno, con autógrafo, pues a 5 luquitas apoyando a la movida, es más como para reconocer el trabajo de inversión que se ha hecho, y pues los esperamos a todos ahí. Esa es. De todas formas, por si aún así no encuentran el evento, va a estar en la página de Facebook de Brujeres al Aire. Esa es. No se olviden también, mañana jueves 25 de mayo es el plantón Justicia para Angie, a las 14:30 en la Corte Provincial de Pichincha, que está ubicada en la Plaza Argentina entre Diego de Almagro y 6 de diciembre. No falten, hay que visibilizar bien este caso de injusticia que se está dando con Angie Carrillo y con todo el proceso judicial que ha dado lugar la madre de Angie con todos estos años de lucha. Entonces de ahí les vemos y les esperamos. Y bueno, también tenemos una promoción en Feluna Menstrual. Sí a la tierra, no a la minería. Vamos a estar donando y destinando el 40% de cada agenda menstrual a la labor de Minca Urbana Alternativas Vivas. Entonces, si desean adquirir su agenda menstrual, pueden escribirnos a Feluna Menstrual, estamos en Facebook, y si no, al 099-80-90-331. Y bueno, la Cami Case nos tiene una sorpresa. Entra Cami, nos tiene un regalito. A ver, vamos a ver cómo suena acá. Esa es. Estamos en la Casa de la Cultura, improvisando, mira, siente esta pura sabrosura. Vamos haciendo con Brujeres al Aire, sintiendo la energía que se siente al instante. Date cita este 10 de junio en la Nina Shunku para que sientes la energía, poder femenino que se viene acá. Vamos a improvisar, darle un poco de lugar. Vamos a soltar, esto se trata de improvisar. Vamos ya a hacerlo, mira, estoy en mi lugar. Vamos a volar, los sueños vamos a cumplir. Vamos a abrir las alas como el cóndor para llegar allá. Vamos haciendo, compartiendo, vamos, ja. Esta es improvisación, esa es, gente. Un bravo, saludo para todas. Bravo. Nos vemos el siguiente miércoles con un programa de Brujeres al Aire. Les vamos a dejar con la última parte de la entrevista de Chie. Es un reportaje que lo hizo Manuela Sánchez en Perú a nuestras compañeras de Colombia que manejan el tema de la ginecología natural. Eso fue todo por hoy en Brujeres al Aire, por la radio Casa de la Cultura. No olviden seguirnos en Facebook, Brujeres al Aire. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mandes. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es que mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda. Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda. Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen. Que de veras merezcas el respeto que te den. No te preguntes por qué siendo más. El mundo es del que si este mundo es machista es porque nosotras también. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir.

tienen ahí una energía que es hablada desde la palabra para que pueda ser llevada como medicina a las personas. No es un secreto que, por ejemplo, las mamás les regañaban las plantas o las alertan, chido, pues, no están creciendo, a ver, mis niñas hermosas, no sé qué. Mi mamá es una de las que le habla a las plantas. Ella responde frente a eso. Quizás no es una práctica en este momento. Los talleres que nosotras hemos compartido van, como ven, antes un poco académica, pero si se llegan a ocurrir espacios en el futuro para empezar a abrir el círculo como a lo más místico, es posible que eso también se llegue a dar y lo podamos compartir. Eso sería muy importante en algún, eventualmente, pues que la invitada especial tenga énfasis en eso, sería un gran regalo también. Eso es posible considerarlo, sería bueno. Bueno, pues como para cerrar, quiero pues agradecerles mucho por abrirnos este espacio de nuevo, agradecer con el alma a las personas de la organización del festival. Nosotras estamos en la calle porque realmente nos hemos encontrado nosotras y hemos encontrado un montón de compañeras gracias a este espacio. Ha sido una experiencia muy bonita, se nota la gran labor que están haciendo, porque fueron muchísimas actividades, muchísimas personas, muchísimos invitados internacionales y siempre todos estábamos sonriendo. Fue un espacio muy bonito también, como en medio de una ciudad que puede tener un ritmo muy hostil, como estábamos hablando ahora en un descanso. Fue bonito como ese oasis de creatividad en el que nos encontramos. Entonces muchas gracias a ellos. A las personas que de pronto quieran contactarnos, pues a través de las redes sociales pueden buscar al proyecto de mi compañera, que se llama Flor Médica, que es un proyecto de plantas. Pueden buscar Círculo Mujer Lunar, que es un grupo cerrado solo para mujeres que tenemos en Facebook. Pronto le vamos a cambiar el nombre a Círculo Chile, porque el concepto pues nos ha llegado adelante en el proceso y estamos ahora justo cambiando imagen corporativa y todo el asunto, pero entonces por ahora pueden buscar Círculo Mujer Lunar en el Facebook si tienen algún tipo de emprendimiento, si les gusta compartir este tipo de material ahí en el espacio. Pues hay chicas de muchas partes, somos más de 800 miembros en este momento, entonces hay una red bonita ahí para compartir información sobre nuestros emprendimientos también. Y bueno, hay algo ahí pues como una iniciativa muy bonita. ¿Qué más? Pues no, en realidad muy muy agradecida por la oportunidad, por el espacio, por el festival, por haber llegado aquí al Perú. Estamos muy contentas de estar aquí y pues esperando seguir tejiendo, seguir encontrándonos, seguir construyendo y pues buscando tener un entorno más bonito, un entorno mejor. Igualmente, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir para que conversáramos un rato y expresarles lo que estamos compartiendo. Muchas gracias por tener la inquietud del enfoque hacia las plantas, particularmente es un tema que me apasiona mucho a mí. Gracias por abrir este tipo de espacios, así sean desde lo físico, desde lo virtual, para el encuentro de temas que nos interesan mucho a las mujeres. Ya es hora. Durante muchos siglos estuvimos muy silenciadas porque la mujer es la propiedad del hombre, o todavía sigue siéndolo de muchas maneras, y esa es la emancipación que estamos buscando. Pero hace muchos años atrás era pues prácticamente imposible que las mujeres tuvieran la oportunidad de sentarse 6, 7 o muchas más en un salón, en un evento, en un concierto, a disfrutar juntas. Pues eso no, tal vez las vidas a coger y tener la oportunidad de ahí de chismosear un rato, pero lo que está pasando en este momento está moviendo demasiado la energía del mundo, porque hay demasiadas mujeres reuniéndose en torno a la sanación, a cuestionarse, a construirse como seres políticos. Eso tiene que tener una influencia demasiado enorme en el mundo. Sí, entonces yo les agradezco mucho por brindar la oportunidad que otras mujeres escuchen esto. Si otras mujeres se sienten identificadas, por favor, tomen iniciativa, creen sus propios círculos. O sea, hay que empezar por lo básico. Listo, vamos a vernos una película juntas, vamos a discutir qué nos parece, algo que llame como y que capte la atención y bueno, cierto, pero es súper importante que en todas las comunidades haya mujeres que se estén reuniendo y se estén conspirando cosas. Entonces, por favor, a las que nos escuchen, si se animan, anímense, tomen ánimo, es posible, hablen, siempre será más fácil hablar con otra mujer, expandir una idea. Cuando una mujer le cuenta a otro desde la sinceridad del corazón, hay un cambio. Uy, encontré un nuevo método, ya no hay que comprar toalla, la copa, mira, la estoy usando. O me contaron, o me dijeron, o tomar esta planta en vez de esta pastilla. Entonces, a ustedes gracias y espero que siga siendo una de las olas de la gran marea que contiene el océano. Gracias a las dos también por la apertura, ¿no? Por compartir sus palabras, sus conocimientos, su trayectoria. No solamente ahora en el espacio de la radio, sino en los talleres, justo en el festival, que igual estén haciendo ustedes en Colombia, en su ciudad, contribuyendo a esta acción, a difundir entre las mujeres esto, ¿no? El cariño a una misma, la protección, el cuidado que nosotras mismas nos merecemos. Y también por un poquito brindarnos de sus hechizos de brujas. ¡Qué chévere! ¡Qué bonito realmente esto! Y claro, igual la invitación siempre queda extendida en Ecuador. Igual las cosas están funcionando a su manera, a su ritmo, en sus procesos, pero siempre está abierta la posibilidad, nos mantenemos en contacto y bienvenidas cuando quieran. Espérenos pronto, vamos a ir, vamos a hacer todo lo posible por ir pronto. Durante este último fragmento de la entrevista que se realizó a Shoray y Paula, amigas y compañeras de la colectiva Chie, se expuso su labor e interés por comprender el cuerpo cíclico femenino en relación a los procesos biológicos y espirituales. Todo esto se refleja en la relación de las plantas con las mujeres y los impulsos vitales y organizativos que están caracterizando nuestros tiempos. No se pierdan el próximo programa de Brujeres al Aire. Abrazos con el calor del viento. Y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.